Suscríbete gratuitamente al podcast de Territory Mac en la iTunes Music Store o en nuestra página web territorymac.com y escúchanos cuando y donde tú quieras. Seguimos a las puertas de la Apple Store de Paseo de Gracia de Barcelona y en estos momentos está saliendo Adolfo Herrero, el primero de la fila. Nos acercamos a él para captar sus impresiones. Adolfo, cuéntanos qué tal. Mucha vergüenza. ¿Cómo lo has vivido? No, me he sentido muy importante, la verdad. No sé, muchísima vergüenza. Cuando has entrado con los empleados de Apple, cuéntanos, ¿qué ha pasado? No, la verdad que muy emocionante, me han tratado genial, como de todas las 20 horas que hemos estado aquí, o sea, nunca nos ha faltado de nada y aquí ha sido lo mismo. He hecho el pago, he mirado las fundas y ahora he estado mirando los 5C, que son una preciosidad, la verdad. ¿Ahora hacia la universidad o a casa a descansar? No, a descansar y a las 11 a clase. Adolfo, gracias por atendernos y te seguiremos en tu blog y por delante. Y esperamos que muy pronto nos cuentes en el programa tu experiencia con el iPhone 5C y el iPhone 5S. Que seas muy feliz con tu nuevo iPhone. Seguro. Siguen entrando los compradores a esta Apple Store de Passeig de Gràcia de Barcelona. Y si os comentaba cuando llegué a las 7:30 de la mañana que habían más de 400 personas en la cola, ahora son las 8:30, una hora después, y seguimos viendo la misma afluencia de gente. Espero que hayan iPhones para todos. Sintonizas Territory Mac. Esto ha sido todo desde la Apple Store de Passeig de Gràcia de Barcelona.